doubt sin esperar gusto. Fue mi forma de no romperme. Te ayudé sin mirar el turno, sin preguntar si tocar. Puse el cuerpo cuando faltó. Es ilegible cuando sobrevan talales. Aprendí a no exigir balas y a pedir que no le hay, porque esperaba que todo lo sea. Es time I said I'm the light. Afuera sin más yo. Fue cuidarlo esencial. Hay gestos que se sostienen cuando malo nos can fallar. No es sin esperar justicia. Me dejó un pecho en can. No me dime el peso vuelta. Solo no. Señor, a caminar. Mi favor es transformar en monedas de presión, de ayudas con factura y actitud con condición. Dios no me pidió cuentas y me habló. Para no leerme.